Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Al final de cuentas, pareciera que haciendo bien las cosas no alcanza. Nunca nada es suficiente para que el cielo se mantenga soleado. Siempre hay nubes sobre mí y en mí. ¿Cuándo fue que el mundo me arrebató la capacidad de amar? En algún momento fui tan inocente que me sorprendía de la vida que se desprendía de todo a mi alrededor. Pero hoy, cuando cierro los ojos, veo cómo la muerte va abrazando cada aspecto de mi vida. Me fui dejando llevar. Tal vez era más fácil. Era lo que tenía que hacer. Se supone que eso era bueno, pero ya no sé si lo era. Es que el horizonte se ve cada vez más oscuro y el tiempo se vuelve escaso. ¿Es posible revertirlo? Las lágrimas no pueden volver a subir a los ojos. No puedo retirar todo el dolor al que sometí a otros en nombre del bien. ¿Qué pasó en este hermoso mundo que las manos sencillas se tienen que manchar de sangre para sentir que algo es justo? La vida se vuelve cada vez más cuesta arriba para llegar al cielo, pero la fuerza de la gravedad no desaparece. Y tengo tanto, pero tanto cansancio. En algún tiempo creí poder serlo todo. Los sueños parecían encontrarse al alcance de mi mano, resplandecientes. Aún puedo sentir ese fulgor que se quedó grabado en mi retina, cuando todo era cálido y cristalino. A la distancia pienso que eso hubiera sido suficiente para toda una vida. Pero quise más. Aún más, siempre más. Nunca quise hacerle mal a nadie. Simplemente no miré hacia los costados mientras avanzaba. ¿Qué decir? Hoy, al cerrar los ojos, el frío me recorrió por completo. De pronto ya nada es cristalino y resplandeciente. Mi alma se siente gris, pesada, cansada. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero ahora lo dudo. Y no existe la manera de volver atrás. Me pesan las lágrimas derramadas, mis manos manchadas, el alma remendada siempre por buenas razones. Todos dicen que hay luz después de la tormenta, que sale el sol. Pero hoy ya no sé si puedo creer en eso. ¿Podrías creerlo por mí? Take this badge from me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Door, door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns to the ground. I can't shoot them anymore. Cold, dark cloud is coming down, down, down. time. Feels like I'm knocking on heaven's door. Yeah, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. To the ground. I can't shoot them anymore. The cold dark cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. On heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door, door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door, door, door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ella cuelga polaroids en las paredes de su cuarto. Todos parecen mirarla extrañados mientras transita las calles con su cámara. Sus ojos, su vida pasa a través de ese lente. ¿Debería tatuar su piel a cada momento para poder recordar? ¿Dónde quedan las sensaciones si solo es tinta sobre la piel? ¿Por qué el recuerdo debe ser cada vez un proceso de dolor? Es difícil poder entenderla, entender su memoria frágil, etérea, que no permanece en ella. Su vida simplemente se esfuma a cada momento, se escapa entre las nubes que pasan con el sonido de las calles. No importa cuánta atención o conciencia ponga en ese preciso momento. Simplemente el mundo es pensado y creado para una mayoría. El mundo no puede comprenderla, porque no sabe lo que se siente por las noches ser una pizarra en blanco. Por eso las paredes de su casa están tapizadas de fotos con momentos. Ella no es como la mayoría, solo quiere recordar cómo se siente vivir. En un abrir y cerrar de ojos, lo único que le queda es ese cuarto, vacío, que nunca cambia. ¿Qué pasó hoy? No es fácil despertar y ser simplemente una pizarra en blanco. Con esa sensación de haber dejado huellas en la arena, pero que al mirar hacia atrás, el agua ya va borrando. ¿De dónde vengo? ¿Qué hice? ¿Quién soy? Esas preguntas se arremolinan y dan vueltas en la habitación, tapando todo lo demás. Por eso no le importan las miradas cuando toma fotografías de cada cosa que ve. Por eso ya no responde las preguntas cuando le cuestionan que todo pasa a través del lente de su cámara. Porque por las noches, al despertar como una playa de arena virgen, las paredes están tapizadas de fotografías, del mundo, de la vida, de sus sensaciones. Y las preguntas permanecen dormidas, junto con la angustia. Ella está allí, en ese muro de fotografías. Está allí. skin is bare, my skin is theirs. I feel like a newborn, and I feel like a newborn. Awake on my airplane, awake on my airplane, I feel so. Take my picture, 'cause I won't remember. Could you wanna take my picture, 'cause I won't remember. Ooh, I don't. Prophecy. I don't believe in sanctity, hypocrisy. Could everyone agree that no one should be left alone? Could everyone agree that they should not be left alone? Sé que no debería, pero no puedo hacerlo de otra manera. Estoy acá hoy, pero mañana, bueno, mañana es otro día. En algún lugar, ya lo adivinás, que estoy aquí hoy dándote el mundo, pero mañana esto habrá pasado. ¿Por qué quedarnos pensando en la idea romántica de mañana si hoy tenemos esta maravilla? ¿Debería valer más lo que suceda cuando salga el sol? Ahora mis manos te pertenecen, al igual que mi corazón, pero la vida no es eterna, ni lo es lo que pasa ahora. Podemos abandonarnos simplemente y estar aquí, sin pensar en el futuro. Eso es lo que puedo ofrecerte con sinceridad. Tal vez sea demasiado honesto. Podría engañarte, pintando un futuro juntos, de colores cálidos e intensos. Pero sé que no es cierto. Y en el fondo también te das cuenta que es así. No se trata de la idea del amor. Es que simplemente no puedo ser algo que no soy solo para vos. seguramente es cruel. O esperabas otra cosa. O preferirías que te mienta, pero no me pidas que lo haga. Yo simplemente soy así. Te ofrezco todo lo que tengo y lo que soy hoy. Pero no puedo darte lo que no tengo. No sé permanecer, no sé atarme. Ya no. Tanto tiempo estuve bajo las amarras de la vida que no puedo ofrecerte nada más. Y sé que duele. Estuve de ese lado. Pero de todas maneras quiero intentar que esta noche sea nuestra. Soy egoísta y lo necesito. Hoy te necesito. Pero no voy a atarme. Conozco el sabor de tus lágrimas. Esas que aún no has derramado. Pero no puedo negar que tus ojos me encantan. Y te necesito para pasar esta noche en tus brazos. No es justo. Estuve ahí. Pero es lo que puedo ofrecer. Hoy este fuego intenso. Y después, las cenizas de lo que fue. No vale la pena que pienses en mí mañana. Ni siquiera hoy. No me pienses. Solo deberías sentirme y dejarme ir. Porque ya no puedo permanecer con cadenas. No es que hoy no te pertenezca por completo, solo que mañana voy a desaparecer. Talk to me softly. There's something in your eyes. Your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside. I've been there before. There's something's changing inside you, and don't you know? Don't you cry tonight. I still love you. So hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had. Thank you. Ya no hay vuelta atrás. Aunque pasen los años, todo se caerá a pedazos, una y otra vez, sin remedio. ¿Cómo podría ser de otra manera si las puertas del vacío se abrieron con esas palabras que dijiste y calaron hondo en mi corazón? Puedo ver girar los engranajes de mi mente intentando explicar la lógica de las cosas. Así es la vida. Todo lo que nace debe morir. Lo sé. Esos pensamientos están ahí, como todo lo que me enseñaron de la vida después de la muerte. Pero te veo y el corazón se me congela porque simplemente se rompió en pedazos el día que esas palabras calaron en mi corazón. Ya no vas a estar. Lo vivo como si fuera hoy, pero ya no estás. Ese tiempo ya pasó y debería doler menos. Pero el infierno es así. Las llamas no se consumen, siguen ardiendo, siempre un poco más. Por momentos parezco olvidar. El vacío de mi mente ayuda. Las cosas que se suceden una tras otras, todo lo tengo que hacer. Las tareas, las actividades. Mi mente se llena de otras cosas intentando tapar ese agujero. Y te juro, a veces parece funcionar. Pero entonces sucede algo, una pequeña brisa helada que eriza cada centímetro de mi piel y todo se cae. Ya no existen palabras para describir la caída libre cada vez que entiendo que ya no estás, que ya nunca, nunca más vas a estar. Las fotos no sirven, la voz en los audios parece gastada, no es lo mismo si no puedo sentir tus manos en las mías. Y aunque intente ignorarlo, las cenizas de tu cuerpo descansan en una caja, justo al lado de donde escribo estas palabras. ¿Cómo puede la vida ser algo que pasa como si nada? ¿Cómo puede simplemente desaparecer sin más? ¿Cómo puedo explicarlo? ¿Ponerlo en palabras? No es posible conocer la profundidad del corazón de las personas. La caída parece no terminar. Todo se derrumba. Mis brazos no dan abasto. Todo me supera. No hay control posible. Voy en caída libre. Ya no estás. Mi corazón se rompió. El aire está helado. No sé si haya un final para esto. Solo puedo dejarme caer. Of my face from inside. as everything just falls apart. Cause everything just fell apart for me. I cracked my head and broke my head. I cracked my head and broke my head. I cracked my head and broke my heart. So who is me? What we are, we finish and wish we could start again. Our skin tears away as the memories fade with age, but we don't even know till it's gone. It's gone, gone. As everything just falls apart. Everything just fell apart for me. Yeah, cracked my head and broke my, cracked my head and broke my, cracked my head and broke my heart. So everything just fell apart. It was a part of what we are. Saw the cracking from the start. It was a part of what we are. So it's all behind me. The tough still reminds me. Oh, everything just falls apart. Parece que el último grano de arena está por caer. Y ya no puedo hacer nada para evitarlo. No me di cuenta antes, pero ahora lo veo claro. Tu cuerpo está a mi lado, pero ya te fuiste hace tanto tiempo. De alguna manera, el vacío entre nosotros se hizo tan grande que no me di cuenta que había soltado tu mano. Dejé de verte como parte de mis días. Y ahora, aunque estás, te extraño. Porque en realidad ya no estás. Tu sonrisa ya no me pertenece, ni tu calidez. Solo sos un cuerpo que se acuesta a mi lado. Tu esencia ya no está abierta a mi presencia. ¿Y qué puedo hacer? Intento prolongar este tiempo en que veo caer los últimos granos de arena en el reloj y quisiera cambiar. Quisiera haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Pero ya no fue y no podrá ser. No podemos dar vuelta al reloj de la vida. Si fuera tan fácil, tuvimos la oportunidad, tuve la oportunidad, y no me di cuenta. El tiempo pasó y ya no estás, aunque aún estés acá. El brillo de tus ojos cuando me mirabas es ahora solo el reflejo de las pantallas que consumen tu día. Ya no existo. Y no sé cómo sucedió, pero no puedo cambiarlo. Podría rogarle al tiempo que diera marcha atrás para hacer las cosas diferentes, pero me pregunto si eso es realmente verdad. ¿Soy capaz de hacer las cosas de otra manera? ¿Soy capaz de otra forma de sentir? Quiero creer. Me gustaría poder decir que puedo hacerlo, pero ¿cuál es el sentido si ya te perdí? Si ya no existe más el vos y yo, ¿para qué desear que el tiempo vuelva si vamos a terminar de la misma manera? No sé qué pasó, qué debería haber sido diferente, cómo cambiar, qué cambiar para que la historia fuera distinta. Igual me gustaría volver el tiempo atrás, probar mil formas diferentes con tal de no perderte. Girar una y otra vez para que las arenas del tiempo se vuelvan eternas. ¿Pero realmente tiene sentido si no puedo ver el brillo de tus ojos al mirarme? Si ya no estás, si tu sonrisa no me pertenece, no quiero ese dolor una y otra vez. Quisiera, pero no puedo cambiar tu decisión. No puedo cambiar lo que pasó. If you just walked away, what could I really say? Would it matter anyway? Would it change how you feel? I am the mess you you cannot close, the devil in you, I suppose, 'cause the wounds never heal. But everything changes if I could turn back the years if you of disarray, succumbing to the games we play to make sure that it's real. But everything changes if I could turn back the years if you. Just me and you, who knows what we could do if we could just make it through the toughest part of the day. Los textos leídos en este programa corresponden a María Luz Balbuena. Lectura y selección musical, Gonzalo Hernández. Esto fue Insomnia. Realización, Flojisto Producciones.